¿Con quién hablaste? ¿A dónde estabas que no te pude ver? Te busqué por todas partes, dulce amor mío. No son celos, son preguntas de mi querer. Te quiero tanto que la vida sin ti no puede ser. No puede ser porque solo tú vives en mí. Tu alma y mi alma y nuestros corazones nacieron para estar juntitos, mi bien, hasta morir. Te quiero tanto que la vida sin ti no puede ser. No puede ser porque solo tú vives en mí. Tu alma y mi alma y nuestros corazones nacieron para estar juntitos, mi bien. Hasta